alguien dijo una vez que quien está seguro no está en sus cabales. Bienvenidos a Perros Serios. Como siempre, nos acompañan estos dos sabuesos de la información. Primero tenemos a Rex. Mientras vivamos en la ignorancia, seremos siempre los unos enemigos de los otros. Y como no, Lucky. No hables si lo que vas a decir no es más hermoso que el propio silencio. Y hoy con vosotros dirigiendo el programa, Viscor, deseando como siempre que este programa os encante. Comenzamos. Irola irratia entzuten ari zara. 107.5 FM. Gogoratu bilbotarrok. Jarri itzazu helburuak. Eman beti zuen onena eta entzun Irola irratia. Zuen irrati librea. Lucky, ¿qué tal va el día? Acelerado, pero relajado. Tú sí que sabes, Lucky. No importa el ritmo que te imponga el día, sino cómo te tomes tú este precioso día. Cierto, muchas veces tiendes a centrarte en llegar a la meta diaria y para cuando llegas estás exhausto. ¿Se puede alcanzar esa meta diaria sin pensar en ella? Pues, quienes más, quienes menos, todos tenemos unas obligaciones y quehaceres que cumplir. No hay que obsesionarse en conseguir hacer todo. Simplemente hay que organizar el tiempo y, aunque no es fácil, dejarse llevar. Dejaros llevar ahora a nuestros brazos, relajantes, cómodos y cálidos. La situación es ideal para escuchar al saxofonista Bonnie James y disfrutar del delicado smooth jazz que nos trajo en el 93 en su segundo trabajo, Backbone, del cual os dejamos escuchando Bleecker Street. Thank you. Lucky, tengo malas noticias. He recibido un toque de atención de nuestros jefes en la radio. ¿Qué me dices? ¿Y eso por qué? Pues resulta que son grandes fans del jazz y me han dicho que como no pongamos algo hoy, te vas a la calle. ¿Pero yo? ¿Por qué yo? Pues mira, un día hablando con ellos, se me escapó que no es tu estilo favorito. Ya lo siento, están realmente furiosos. Joder, me cago. Ya te vale, joder. ¿Qué voy a hacer yo ahora? ¿Cómo alimentaré ahora a mis cachorros? ¿Y qué le diré a mi mujer? Si me despiden y me quitan el sueldo, estoy acabado. No te preocupes, Lucky. Justo he traído un poco de Art Blackie y sus Jazz Messengers. Ah, Biscor, gracias. Te debo una, ¿eh? Nada, tranquilo. Con que disfrutes del tema, me doy más que por satisfecho. Esto es El Toro, del disco de Freedom Rider. Oye, espera un momento. Si nosotros no tenemos ni jefe ni sueldo. Solo disfruta del tema. We'll be right back. has mirado en el espejo hoy, tienes un brillo especial en la mirada. Tus ojos resplandecen como si el mundo estuviera a tus pies. Yo me veo como siempre. Estoy normal. No. Tú no eres simplemente normal. Eres mucho más que eso. Tu cara me transmite alegría y confianza. Me tienes encandilado hoy. Encima, esos vaqueros apretaditos que llevas hoy te quedan genial. Gracias, me estoy sonrojando. Y que sepas que aunque tus músculos ya no son lo que eran, siguen moldeando tu figura a la perfección. Por no hablar de tu delicioso contoneo de tus glúteos. Rex, me tienes loco desde el primer día en el que te vi. Escapémonos. Huyamos de esta sociedad enferma. Hazme el amor, Rex. Y qué mejor que estimular la práctica del amor con música caliente. Esto es Billy Larkin and the Delegates, Waycross Town. Yes, with tears in my eyes, since she's been gone, my poor heart cries all through the day. Nighttime too. I don't know just what to do. Why did she leave me? Why did she go? You know I loved her. I loved her so. If you want me, baby, please hear my plea. And come on back. Was my baby, but she put me down, and I'm still wondering why did she go? Because I loved her. I loved her so. Si te dejas llevar por el odio, debilitarás el amor que reside en ti. En este tema es fácil equivocarse. El odio es una emoción al igual que el amor, y si te dejas llevar por las emociones, no están pasando el filtro de tu razón. No te quedes sentado viendo cómo tu amor se convierte en odio. Hay quien incluso, en la vejez, se comporta como un niño. Sal de la subjetividad de tus emociones y afronta cualquier aspecto de la vida utilizando la razón. Aparta el odio de tu vida. Simplemente besa y ama. I'm gonna take you on a pleasure ride where your mind is free to fly. Y para que la tormenta no cese, escucharemos juntos a The Persuaders en Love is Gonna Come Back, de 1972. Blanco, negro, acertar, equivocarse. Todo es tan relativo que solemos necesitar tiempo para comprobar si hemos acertado o no en nuestras decisiones. Puede incluso que nunca lleguemos a saberlo. ¿Existe una verdad absoluta? Si existe, ¿la posee alguien? La única certeza que tenemos en Perros Serios es la calidad de los artistas que seleccionamos semana tras semana para vosotras. ¿Acaso necesitamos conocer alguna más? Esto es Edwin Starr con su single de 1974, Who's Right or Wrong. Escuchando Irola Irratia en esta fría tarde de invierno. Invierno, levanta un cáliz de pájaros en exilio. Yo, dormido, voy soñando dulces lares encendidos. Es increíble, pero todo esto que hoy es tierra dormida bajo el frío será mañana, bajo el viento, trigo. No os desesperéis si el sol no llega. Al fin y al cabo, de eso trata la vida, una larga espera. Os traigo esta canción para animar un poco vuestras almas. No voy a ocultar que su autor, Palito Ortega, es una especie de Julio Iglesias argentino, incluso director de 33 películas, todas ellas nefastas. Pero rebuscando, debajo de sus bulbos, podemos encontrar esta perla, un coqueteo con el ska que data de 1970, un día de invierno, alegrar esas caras. gris. Oh, cuando la conocí, oh, todo frío y sin sol, un día de invierno. El sol no salía, no, no, no, no te conocía, no, no, no. De pronto ese día, no, no, no, el sol vi llegar. Para mi corazón, oh, el invierno pasó, oh, porque tengo el calor que da tu presencia. El sol no salía, no, no, no, no te conocía, no, no, no. De pronto ese día, no, no, no, el sol vi llegar. Yo tengo en mi vida tu calor. Lo tengo todo teniendo tu amor. Oh, fue una tarde muy gris. Oh, cuando la conocí. Oh, todo frío y sin sol. Un día de invierno. No, no, no te conocía, no, no, no. De pronto ese día, no, no, no, el sol vi llegar. Ahora tengo, yo tengo en mi vida tu calor. Lo tengo todo teniendo tu amor. Fue una tarde muy gris, oh, cuando la conocí. Oh, todo frío y sin sol, un día de invierno. El sol no salía, no, no, no, no te conocía, no, no, no. Ese día, no, no, no, el sol vi llegar. Es toda una experiencia vivir con miedo, ¿verdad? Eso es lo que significa ser esclavo. Si una palabra estuviese mal escrita en el diccionario, ¿cómo lo sabríamos? El mundo es redondo y lo llamamos planeta. Si fuera plano, ¿sería redondeta? ¿Y por qué la llamamos tierra si tres cuartos son agua? ¿Por qué llamamos bebida a la bebida, incluso antes de beberla? ¿Por qué, cuando discutimos e intentamos imitar algo que ha dicho la otra persona, la imitamos con una grave y repelente voz? ¿Y si frotamos una lima con la otra, cuál se gasta antes? Os dejamos que reflexionéis y busquéis las respuestas a estas preguntas. De mientras, vamos a escuchar a Maxwell Plum con su tema de 1975, Flying High. We'll be right back. limitless flow. As we flow, I'm on my way to the studio, walking down the streets of this beat town. You know what I'm saying? Abran paso. Aquí vienen los perros serios. Las personas auténticas se acercan más a la verdad. Son más reales. Necesitan nada. Las estrellas brillan por luz propia. Headed to the studio to make the fat hit. That's when I walked past this cafe. That's when I seen her. Y dime, al mirarte a ti mismo en el reflejo del espejo, no te preguntas quién eres. Preocúpate de tener todos los días esa pregunta bien contestada. Tras esta breve aclaración, pasaremos a escuchar un álbum que en sí se podría calificar como una trufa de oro. Desde los tiempos más remotos, los escultores y artistas han rendido culto a las trufas y a otro tipo de deidades e ídolos. Este álbum se llama Jazz Hop Soul y es de Clever Jeff, quien lo publicó en 1994. Os dejamos con esta infinitamente potente fusión. Clever Jeff, Let the Main Command. Again with some fat ass blend, in search of the ends and the fat ass skins. The trends I ain't with, see I'm on my own shit. I'm an innovator and not an imitator. A perpetrator of some slick ass lyrics, a motivator, a fly diss when they hear it. I'm much greater than your average MC, and like Houdini said, it all comes down to the money. It's all real, so a brother can't slip. And if I slip, don't trip, somebody's catching a hot clip. Cause I flip the script something quick, and if you're trying to take G's off, then I'ma squeeze off and leave your coward ass dipping some wood. Yeah, cause where I'm at it's all good. Check it, yo, I advise you not to fuck with my money, dummy. See, I'm the motherfucking man. The block showing love to my folks, cause money where I'm at, it ain't no joke. Brothers falling off on the daily, and if you slip, kids is looking at you crazy. And yo, them honeys looking for the fat man with money to make their cloudy day sunny. But now, see, I see beyond that sketch. Money I get with the honeys with their own checks, and then I school them, no need to rule them. I show them man skills, give them something they can feel, and put chills on their back when I'm coming. I make them feel like 200% woman. Ain't that something? Yeah, fly indeed. Tend to suck it up like it's tie weed. And if you hit it too hard, you'll be choking. I feel like the clever had that ass wide open. I'm the man. On the scene with the afro pick, so I can get shit fluffy. They say rhyme pays, so nowadays I'm living lovely. I'm putting moods in the inner city streets with clever type rhymes and these smooth ass beats. Yeah, I do this shit frequently. I spread cool vibes through the frequencies. I got peoples in New York and brothers in LA and folks in Detroit and all throughout the Bay. Brothers is flossing, know the deal. Like the guru said, they want some mass appeal. But I chill and let my lyrics expand and let these kids know that I'm the motherfucking man. Yeah, I chill and let the lyrics expand and let these kids know that I'm the motherfucking man. Cogéis a un perro muerto de hambre, lo engordas y no os morderá. Esa es la diferencia más notable entre un perro y un hombre. Luis Sergio Domínguez está siempre de risas. ¿Lo sabrás dominar? La sabiduría despierta, la sinceridad determina. Perros serios, todos los jueves de 9 a 10. Irola Irratia. Hey, Luis Sergio, ¿qué tal la fiesta de ayer? Vaya cara que tienes, ¿no? ¿Te pasa algo, Luis Sergio? Luis Sergio, despierta. He bebido cosas que no creeríais. Momentos que se perderán en el tiempo como lágrimas en la lluvia. ¿Qué dices? ¿Qué dices, Tabra? Cuando sueño, mi mente está sellada para protegerla de peligrosas incursiones nocturnas, de pensamientos no deseados y no vividos. Es evidente que le pasa algo a este, ¿eh? El simple hecho de convertir en palabras todos los difusos pensamientos que recorren mi cabeza, seguro que me ayudará para verlo todo mucho más claro. ¿Qué se ha tomado este tío? ¿Puedes oírme? Eso puede hacerlo cualquiera. Lo realmente difícil es escuchar. Es más grave de lo que parecía, ¿eh? Rápido, a mi coche, lo llevaremos al hospital. Pon un poco la radio, por favor. ¡Panillo! ¡Panillo de Azo! ¡Eso! Porque 9x9 lo sabes, ¿no? ¡99, yo qué sé! Camarero, póngame un café con leche. ¿No preferiría el señor probar? ¡Oh, deja esto! Es Perros Serios, mi programa favorito. No, gracias. Sí, Sergio, te conviene descansar. Intenta dormir. Cándida, núbil, torrencial, deseo verte delinquir, poderosa, romántica, defendiendo cosmos tomados, peces tirando llamaradas, podencos rayando zonas, ha llegado el momento de besar la lona. ¿Qué? ¿Cuánto tiempo pasó al olvido, antes siquiera de haberlo conocido? Nunca entre mis manos de nuevo. Un día difícil para remontar el vuelo. Tanto tiempo hace olvidé hasta el paisaje. Me preocupan mis acciones siendo quien soy. Ya estamos otra vez. ¿Y quién eres tú, si se puede saber? Tú no le des coba que la lías. Yo soy Luis Sergio Domínguez. Y a ver, ¿por qué te preocupan? Me gustaría poder volver atrás y borrar acciones de mi vida. ¿Por qué, Luis Sergio? ¿Acaso te preocupa o te avergüenza quién eres? En absoluto. Entonces, ¿por qué deberías avergonzarte de lo que has hecho en el pasado? Porque son actos que no se corresponden a cómo soy yo hoy en día. Me parece que ahí te equivocas profundamente, Luis Sergio. Los actos, y no la imagen que tenemos de nosotros mismos, definen lo que somos. Puede que lo que hice me definiera en aquel momento, pero he cambiado, y como una persona diferente, rechazo todo lo que hice mal. Está bien que intentes rechazar todo lo que no crees que harías hoy en día, pero sin duda, aquellas acciones te definían por aquel entonces, porque si no, nunca se hubieran dado. Además, yo creo que renunciar al pasado es renunciar a uno mismo, porque si no fuera por todo lo que hiciste y pensaste en el pasado, hoy no serías como eres. Se pueden desarrollar valores o formas de actuar a partir de aspectos que podríamos querer rechazar en un futuro, pero sin ellos nunca llegaríamos a nuestra meta. Está bien, pero ¿qué me decís de la persona que vive un tiempo triste y que a partir de esa tristeza desarrolla su compañerismo y su generosidad? ¿No puede acaso rechazar su época más triste y dejarla atrás? Por supuesto. Dicha persona podrá basar su personalidad y su compañerismo y generosidad, y quizás alcanzar la felicidad para dejar atrás aquella tristeza. Pero sería absurdo renunciar o rechazar la época en la que se vivió triste, porque esta fue la que dio lugar a lo que vino luego. Si dicha persona nunca hubiese vivido una época triste, quizás nunca hubiese sido un generoso compañero y nunca hubiese alcanzado la felicidad. Que no hicieras hoy en día algo que hiciste en el pasado no significa que debas arrepentirte de ello. De hecho, hasta los mayores errores sirven siempre como mínimo para aprender. Eso es. Tu pasado forma parte de ti mismo. Si yo volviera a nacer, cometería exactamente los mismos errores que he cometido en mi vida, pero antes. Así podría mantener mi personalidad intacta. Vale, acepto que pensamientos o acciones del pasado de las que nos arrepentimos en el presente han tomado parte en la formación de nuestra personalidad, pero que digas que si volvieses a vivir intentarías llegar a la misma personalidad me chirría. ¿Acaso tú no? Pues sinceramente, no lo sé. Nuestra personalidad está, o mejor dicho, es nuestra mente. Y nosotros al juzgarla, lo hacemos con nuestra mente. Fíjate, estás juzgando con la mente algo creado con la mente. Siempre estarás contento con el resultado, ¿no crees? Eso no es así. ¿Acaso no existen los artistas que no quedan satisfechos de su obra? Todo depende del grado de exigencia que tengamos con nosotros mismos y de todos los valores e ideas que hayamos desarrollado a lo largo de nuestra vida. Dichos valores e ideas son los que hacen que nuestro cerebro evolucione, y es esta misma evolución la que hace que nuestro cerebro se exija más al mismo. Así que el hecho de que yo me arrepienta de cosas del pasado significa que me exijo mucho. Es posible, pero como ya te he dicho, yo creo que es mejor no arrepentirse y trabajar para que errores pasados no se vuelvan a dar en el presente. Eso sería lo realmente grave, porque cada uno es como es. Pero que se repitan errores del pasado significa que no se ha aprendido nada, o que nos da igual caer entonces. Las personalidades no se pueden diseñar al gusto de la persona, sino que lo vivido y actuado la va formando, quiera la persona o no. Así que no te arrepientas de cosas por intentar llegar a una personalidad determinada, porque dicho proceso se va dando con cada segundo de tu vida. Muchas gracias, chicos. Me quedo mucho más tranquilo. Ya no es necesario que me llevéis al hospital. ¿Hospital? Solo te subimos al coche porque siempre te han relajado los viajes largos. No lo puedo evitar. Soy un auténtico perro serio. Ya te digo. Sube la música. Ya me encuentro mucho mejor, así que me veo en condiciones de despedir este programa. Adiós. Nos vemos la semana que viene, los jueves a las 9 hasta las 10. Urrenguarte. Viva la vida verde.